Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Bienvenidos todos un día más aquí al Rincón de la Educación Infantil, en este caso el programa número 22, el programa de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, donde disfrutamos tanto y aprendemos cosas nuevas sobre la infancia y la educación infantil. El programa que hemos preparado para hoy tiene lo siguiente. En primer lugar, os vamos a hablar de emprendimiento y os preguntaréis, ¿emprendimiento en la etapa infantil? Sí, en un momento lo vais a conocer con César García Rincón. Seguro que os sorprende la entrevista que vamos a tener en primer lugar hoy. Después, también contaremos con la presencia de Alba Caraballo, es editora de guiainfantil.com y nos da consejos para padres. En este caso nos hablará de los límites y las normas en la educación de los más pequeños. Cómo hay que imponer una disciplina desde bien pequeños si no queremos que se nos vaya de las manos la educación de los más pequeños. También tendremos con nosotros a Rafael Sanz, al experto Rafael Sanz, que contestará todas las preguntas que nos habéis enviado. Y también os propondremos en la parte final del programa una actividad para que llevéis a cabo en vuestra aula, actividad de carácter ecológico relacionado con el cuidado de la capa de ozono, esa capa tan importante para la vida en la Tierra. Y como siempre, para finalizar, un cuento. Bueno, recordamos que tenemos un correo electrónico rincóninfantil@uaf.org si nos queréis escribir y nos queréis contar algo o si nos queréis enviar alguna pregunta para nuestros expertos, para Marisol Justo o para Rafael Sanz. Recordad que cada semana estará uno de ellos con nosotros. O si tenéis una experiencia de aula en vuestro centro que la queréis compartir con otros maestros, otras personas que nos estén escuchando, nos podéis escribir a esa misma dirección, a rincóninfantil@uaf.org. También recordaos que en nuestra página web, en uaf.org, tenéis un apartado dedicado al programa de radio donde podéis acceder a todos los enlaces de descarga a las dos plataformas a las que subimos el programa de radio, a iVoox y iTunes. En ambas nos gustaría que nos dejaseis valoraciones y mensajes porque eso hará que lleguemos a mucha más gente. Así que dicho todo esto, por mi parte, os mando un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y os remita que sigáis con nosotros. En un momento hablaremos de emprendimiento con César García Rincón. Os dejamos con un consejo que seguro que os va a interesar. Enseguida estamos de vuelta con todos vosotros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, AMEIUAF, organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil. Educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en uaf.org. Para esta primera entrevista que tenemos hoy, entrevista con el experto, lo que vamos a hacer es hablar de emprender en la etapa infantil. Y para ello vamos a hablar con César García Rincón. Él es formador y consultor freelance, trabajando por proyectos para varias empresas y organizaciones del ámbito de la educación, la acción social y la gestión de personas. Él es doctor en sociología, licenciado en sociología industrial y diplomado en trabajo social, medalla de doctor de la Universidad Pontificia de Salamanca, y la tesis doctoral se basó en investigar y desarrollar un modelo pedagógico para educar la solidaridad y la prosocialidad. Y hoy está con nosotros para hablar precisamente de este asunto. César García Rincón, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias a vosotros, encantado. Bueno, y también decir que van a poder encontrar pues información acerca de sus libros y otras muchas cosas en su página web, que es cesarrincón.com, así que le remitimos a esa web. Bueno, César, en primer lugar, ¿por qué es necesario educar para emprender desde la etapa infantil? Pues mira, a mí se me ocurren sobre todo dos razones, ¿no? Primero porque salta a la vista que vivimos en un mundo incierto. Vivimos en un mundo incierto, cambiante, flexible y cada vez más, ¿no? Entonces, el vivir y a veces, desgraciadamente, sobrevivir en este mundo, pues implica desarrollar pues una serie de competencias, de herramientas, de habilidades, de destrezas, de conocimientos nuevos que antes no había que desarrollar, ¿no? Entonces, el emprendimiento es uno de ellos. El emprendimiento es un conjunto de, como veremos ahora en la entrevista, de herramientas, de estrategias que ayudan a nuestros niños y niñas a vivir de forma eficaz y de forma feliz en ese mundo que tenemos y que vamos a tener. En primer lugar, porque el espíritu emprendedor, yo creo que en el espíritu emprendedor estoy convencido de que encontramos claves para la felicidad personal. Es decir, yo creo que al final un programa de emprendimiento bien fundamentado es un programa de felicidad personal. Y también contiene elementos de eso que está tan de moda ahora, que se llama resiliencia, ¿no? Esa capacidad de superar las adversidades, de adaptarse creativa y eficazmente a los cambios del entorno. Bueno, esto, claro, probablemente muchas personas lo relacionen únicamente con empresas, pero ¿qué puede hacer un maestro para incentivar el espíritu emprendedor de los niños? Pues mira, primero yo creo que el maestro o la maestra deben ser ellos mismos emprendedores en su modo de ser, ¿no? Deben ser un modelo de eso que llamamos competencia emprendedora. Deben ser unas personas con espíritu emprendedor. Todos sabemos que cuando educamos hay algo que se llama el currículum oculto del educador, es decir, transmitimos y educamos mucho más allá de lo que decimos con nuestra persona, con nuestro modo de ser, con las decisiones que tomamos. Yo creo que se transparentan muchas otras habilidades y valores. Entonces, en primer lugar, creo que hay que ser emprendedor, ¿no? Hay que cultivar también en uno mismo ese espíritu emprendedor. Y en segundo lugar, como yo siempre digo, pongo un ejemplo en una metáfora del mundo del cine, ¿no? Creo que tenemos que pasar de la pedagogía del rollo a la pedagogía de la claqueta. Es decir, de una pedagogía basada en un alumno que es espectador de los contenidos que proyecta el docente, a una pedagogía basada en un alumno que es actor de las escenas y las situaciones de aprendizaje que propone el docente. Creo que esta segunda pedagogía es en la que estamos ahora, no solo por el emprendimiento, sino por otras muchas razones, y la competencia emprendedora se entrena, y se entrena en la acción. Acción en la que, por supuesto, también hay conocimientos y hay valores, hay actitudes, ¿no? Pues saber hacer, saber ser, o sea, conocimientos, destrezas y valores, actitudes, pero sobre todo se entrena, no es algo que se inculque o se transmite. Bueno, César, ¿cuáles podríamos decir que son las cinco llaves para emprender en el siglo XXI? Pues estas cinco llaves es un modelo personal que he trabajado yo de emprendimiento, bueno, que ha sido, por ejemplo, toda la base de las actividades de emprendimiento de los libros de texto de Del Vives en todos los niveles, desde educación infantil hasta bachillerato, y también lo hemos utilizado como modelo en la Fundación Bertelsmann, que ha sacado una guía, en este caso para los más mayores, ¿no? Estas cinco llaves son como las cinco dimensiones que de alguna manera conforman esta competencia emprendedora. Me gusta decir que son las que abren las puertas del espíritu emprendedor, ¿no? Como bien decías, no se trata solo de crear empresas o modelos de negocio. El emprendimiento es algo mucho más importante. El, y sobre todo en la educación infantil. Yo creo que estos, a veces he visto algún programa de emprendimiento basado en hacer de los niños como pequeños empresarios. Yo creo que no hay que tener tanta prisa, que de pequeñitos lo que hay que sentar son las bases de ese espíritu emprendedor. Y esas cinco dimensiones o cinco llaves son las siguientes. Una llave muy propia de los emprendedores, que yo la llamo la llave creativo-innovadora, es decir, todo lo que tiene que ver con desarrollar la creatividad, la innovación. Emprendimiento generalmente está vinculado a proyectos novedosos. Proyectos novedosos, pues, para problemas nuevos que también surgen en la sociedad, en los entornos, en los mercados, etcétera, ¿no? Una segunda llave, que es la llave socio-relacional. Cuando hablamos de emprendedor, no tenemos que pensar en el Quijote, que lo hace todo solo. Hemos pasado de la era Superman a la era Spiderman, me gusta decir, ¿no? Es decir, un emprendedor trabaja en red, necesita una red de contactos, una red de colaboradores. Por supuesto, hacerse una gran red de clientes, de proveedores. Entonces, por eso necesita una llave socio-relacional, es decir, que aumente la cantidad y sobre todo la calidad de las relaciones que establece con las personas con las que trabaja, ¿no? Una tercera llave, que llamo la simbólico-comunicativa. No solamente hay que tener buenas ideas y buenas propuestas, sino que hay que saber comunicarlas muy bien. Entonces, un emprendedor, digamos, que tiene su propio departamento de marketing interno. Tiene que ser una persona que sepa vender muy bien su marca, venderse muy bien y transmitir y comunicar muy bien lo que quiere. Y en esa habilidad comunicativa, saber escuchar muy bien también lo que necesitan sus clientes, lo que necesita la sociedad, lo que necesitan las personas, ¿no? Una cuarta llave es muy importante también, que es la motivacional resiliente, ¿no? Aludía a la resiliencia al principio, es decir, esa capacidad de motivarse cada día, de levantarse con ganas, de superar la adversidad, de motivarse ante las dificultades, ¿no? Porque el camino de un emprendedor no está exento de dificultades. Entonces tiene que tener, si cabe, esa capacidad de automotivación, de desarrollo, de proyección constante. Y finalmente, una llave importantísima, que es la llave ético-humanista. Es decir, no se puede emprender a cualquier precio, no valen todos los modelos de negocio. Desgraciadamente, pues cada día asistimos a que se hace realidad esa frase que dice que un negocio malo, desde el punto de vista ético, al final acaba siendo un mal negocio, ¿no? Es decir, yo creo que necesitamos sobre todo emprendedores con valores, personas que sean íntegras, que sean honestas y sobre todo emprendimiento social, es decir, emprendimiento para no solamente para generar riqueza, sino que la generación de riqueza no suponga que hay otras personas que se empobrecen. O sea, un emprendimiento con responsabilidad social, ético, que apueste por la sociedad, por mejorar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, César, hoy en día los trabajos han cambiado mucho. Hay más personas que se ven obligados a emprender para salir adelante. En las últimas décadas, el sector servicios ha crecido muchísimo. ¿Va a ser esto de emprender algo muy habitual en el futuro y, por lo tanto, un aspecto importante en la educación infantil? Claro, sin duda. Sin duda, yo creo que tenemos que tener un poco esta visión, ¿no? Y estar también los educadores atentos a cómo está transformando la sociedad y cómo se están transformando también las formas de trabajar y los nuevos trabajos que van a existir, ¿no? Es cierto que muchos autores hablan de dos tipos de emprendimiento. Hay un emprendimiento que llaman por necesidad y otro por oportunidad. El primero, pues, responde a la escasez de puestos de trabajo, que es evidente, ¿no? Y sobre todo puestos de trabajo estables. Y el segundo, pues, responde al desafío, al crecimiento personal y social. Es indudable que hay un emprendimiento, que el emprendimiento, hemos empezado a hablar de él y a ponerlo más encima de la mesa cuando hay necesidad. Pero sobre todo yo creo que tenemos que apostar por, más allá de la necesidad, por un emprendimiento como oportunidad, ¿no? Como oportunidad personal, como oportunidad de mejora personal de la sociedad, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta, yo lo pienso mucho a veces, ¿no? Creo que los puestos de trabajo que ocuparán los niños que están y niñas que están en infantil ahora todavía no están creados. O sea, esto es algo que tenemos que ser conscientes de ellos. Algunos ni los podemos imaginar. Hoy en día tenemos puestos de trabajo y formas de trabajar que hace 10 años, hace 10, 15 años, ni siquiera imaginábamos, ¿no? Bueno, pues habida cuenta un poco de los avances tecnológicos, sobre todo, ¿no? Yo creo que la tecnología avanza muy rápidamente y eso crea nuevos puestos de trabajo y modifica sustancialmente otros puestos de trabajo que antaño se hacían de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que sean maestros. pues no trabajarán ya seguramente en unos años, los niños de infantil, ahora que sean maestros, no trabajarán dentro de un aula tradicional, trabajarán en espacios de aprendizaje, con inteligencias múltiples, con otros educadores, con otras metodologías, en otros diseños de escuelas completamente diferentes, ¿no? Y esto es por poner un ejemplo, podríamos poner ejemplos de otras profesiones donde todo esto también. Entonces, tenemos que tener esa visión, ¿no? Tenemos que tener esa visión de todo lo que va a cambiar. Pero no hay que olvidar que emprender no es solo montarse un negocio por cuenta propia, sino que también cada vez más las empresas necesitan eso que llaman intraemprendedores, es decir, personas innovadoras dentro de la propia empresa, capaces de gestionar cambios, de impulsar nuevos desafíos dentro de la empresa, desafíos que responden pues a los cambios en el entorno, en el mercado, etcétera, ¿no? Y como decía antes, yo que sobre todo personas íntegras con valores que emprendan pues para cambiar el mundo y para mejorarlo, ¿no? Bueno, pues van a encontrar mucha más información sobre todos los eventos de nuestro invitado, sus libros y muchas otras cosas en cesargarciarincón.com. Ha estado con nosotros hablándonos del emprendimiento. Ya ven que es también muy importante la etapa infantil. César, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Pues muchas gracias a vosotros. AMEIGUAEF, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, en colaboración con Hermex Ibérica, convoca el premio AMEI Hermex, de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en las aulas de todo el mundo con niños y niñas de entre 0 y 6 años de edad. Hay dos categorías, experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y con niños y niñas de 0 a 6 o 7 años. El trabajo ganador de cada categoría recibirá 1.000 euros y además asistirá al Congreso Internacional celebrado en Madrid, Innovando en el Aula de Educación Infantil, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en uaf.org. Amén. Un día más llega el turno de hablaros de consejos para padres. Como siempre, nos lo acerca Alba Caraballo, que es editora en Guía Infantil. Y hoy os vamos a hablar de los límites y las normas en la educación de los más pequeños. Alba, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias a vosotros por recibirnos. Bueno, Alba, ¿cómo debemos aplicar la disciplina desde la infancia? Pues lo que nos dicen a nosotros desde Guía Infantil, la percepción que tenemos es que los padres muchas veces no sabemos cómo poner límites en la educación de nuestros hijos, cómo conseguir que los niños cumplan las normas que queremos que cumplan o cómo imponer una disciplina. Muchas veces es difícil para nosotros encontrar el punto medio entre ser ese padre autoritario y ese padre permisivo. Pero los extremos en la educación realmente no funcionan. Si somos padres demasiado autoritarios, podemos generar una baja autoestima en nuestros hijos o que en lugar de que sea obediente, acabe siendo un niño sumiso. Por el contrario, si somos padres demasiado permisivos, nuestros hijos podrían carecer de autocontrol y convertirse en niños tiranos, déspotas, agresivos, con niños con los que no se puede uno comunicar. Lo ideal, según los expertos, sería que fuéramos padres con autoridad para lograr un perfecto equilibrio entre lo que es la autonomía y la obediencia. Bueno, ¿por qué necesitan, Alba, los límites los niños? Bueno, lo que no hay duda es que los niños necesitan esos límites y normas, pero ¿por qué son tan importantes, no? La pregunta que nos hacías. Pues bien, todos los expertos coinciden en que los niños necesitan que les demos límites porque necesitan esa estructura sólida a la que aferrarse, un modelo de conducta para poder seguir, para poder orientarse. Lo necesitan para protegerse también de los peligros y de los riesgos. Y ellos deben aprender, por ejemplo, que si acercan la mano al fuego pueden quemarse o que si saltan desde un lugar alto pueden herirse y hacerse mucho daño. Necesitan también saber hasta dónde pueden ir en su conducta, porque de lo contrario podrían convertirse en niños tiranos. Además, la ausencia de límites puede potenciar la pasividad y la apatía en el niño. Y por último, lo que los expertos nos dicen también es que todos necesitamos límites. En definitiva, es algo que necesitamos para guiarnos cuando no conocemos el camino. ¿Y qué consejos nos podrías dar desde guiainfantil.com para imponer normas y límites en la educación de los niños? Lo primero es no esperar. Empezar con los límites desde la más tierna infancia, desde el primer año, con pequeñas normas, ¿no? Si subes por ahí te caerás, si tocas esto podrás romperlo. El bebé lo que tiene que aprender a identificar es ese no. También tenemos que estar preparados para discutir con los hijos, que es algo agotador para los padres, pero que es necesario. Y es que los niños a veces no aceptan de buen grado renunciar a sus deseos, pero los padres tenemos que asumir esa responsabilidad. Si el niño va a llorar, va a protestar o va a gritar, si no le dejamos pegar a su hermano pequeño, pues tendrá que llorar, tendrá que protestar y gritar, pero no le dejamos pegar porque no está bien. Además, hemos de ser coherentes y consecuentes. O sea, si decimos que el niño no podrá jugar con este juguete porque se ha portado mal, lo debemos de cumplir, porque si no, el niño no nos va a respetar. En otro sentido, además, tenemos que llevar esa consecuencia hasta el final, siempre teniendo en cuenta que ha de estar adaptada al comportamiento. Por ejemplo, no podemos prohibir a nuestro hijo ir al parque durante una semana porque no recogió los juguetes. Demasiado. La firmeza también es importante. El tono de voz con el que les hablemos a los niños es fundamental. Tenemos que mostrarnos serios y pacientes, sin gritarles, aunque por dentro tengamos ganas de hacerlo. También debemos olvidarnos del consabido ese porque lo digo yo y punto. Que los niños han de entender el motivo de una regla, porque han de irse a la cama pronto o porque tienen que recoger la habitación. Así podrán desarrollar ellos valores internos de comportamiento. Y las explicaciones que les demos a los niños, cuanto más concisas y claras, mejor. Mejor no meterse en jardines. Los aspectos también nos hablan de los beneficios de las consecuencias educativas frente a los frente a los castigos, pero muchos padres en Guía Infantil nos preguntan qué es esto. Pues con un ejemplo entenderéis mejor que es una consecuencia educativa. Es decir, si le decimos a nuestros hijos, no, si no haces los deberes, irás al colegio sin ellos y tendrás que afrontar la consecuencia. Si no quiere tomar la cena, retiramos el plato y le damos un yogur para que no vaya a la cama sin cenar, pero no le preparamos otro plato. Es decir, no gritamos al niño, no le obligamos, simplemente les advertimos de lo que puede pasar. Y por último, no ceder. Cediendo, lo que hacemos es agravar y prolongar el problema en el tiempo. Los niños tienen que saber que esta es nuestra norma y así han de hacerlo. Estamos seguros de lo que hacemos y siempre lo vamos a hacer por el bien de nuestros hijos, en definitiva, para que crezcan felices. Bueno, pues consejos en torno a los límites y las normas en la educación de los más pequeños, que en ciertas ocasiones pues uno está perdido y no sabe cómo actuar, y algunas veces de forma errónea lo hacen y no es todo beneficioso para los niños. Como siempre, los consejos para padres nos los acerca Guía Infantil a través de su editora, que es Alba Caraballo. Muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a ti, David. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Para los que nos escucháis habitualmente, pues seguro que esta música ya os es muy familiar y sabéis que llegan las preguntas. Y para los que nos acabáis de descubrir, pues os lo decimos, que es el momento de contestar todas aquellas dudas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaece.org. ¿Y quién está hoy con nosotros? Pues hoy toca tener a Rafael Sanz. Él pertenece a la Junta Directiva de AMEI, es docente de infantil, ya estuvo con nosotros en otra ocasión y habitualmente pues le vais a escuchar aquí. Así que, Rafael, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Todo un placer, David. Adelante con ello. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. En este caso es, nos escribe Raquel Rota de Sevilla. Muchas veces nos empeñamos en la creación de sistemas políticos que luchen contra la delincuencia. Se manda a los ladrones y criminales a las cárceles y está bien como medida a corto plazo. Y nos te pregunta, ¿no creen que deberían ponerse en práctica más programas en infantil para que quedasen bien arraigados los valores en los pequeños de cara al futuro? ¿No erradica ahí uno de los grandes problemas? Y nos hace una tercera pregunta, ¿no será necesario esto para no tener corrupción en el futuro? Así que, ¿qué piensa, Rafa? Bueno, pues yo creo que, Raquel, gracias por tu pregunta, y creo que te refieres a la educación en valores dentro de la escuela, importantísimo. El conocimiento, la técnica, todos los contenidos curriculares, y muy importante, y es verdad, es muy importante. Si dejamos fuera el factor humano, los valores personales que nos hacen personas, pues estamos cometiendo un grave error. Creo que te gustará la frase, no sé quién la dijo, no sé si Cicerón, pero vamos, a mí me gusta de cualquier manera esa de abramos escuelas y así podremos cerrar cárceles. Más o menos es el sentimiento que tú expresas en la introducción a tu pregunta. Yo los valores en la escuela, fíjate, los veo que todos remiten a tres ámbitos fundamentales, que es un problema de relaciones. Nuestras relaciones con los demás, nuestras relaciones con nosotros mismos, para una estabilidad emocional, y las relaciones con el entorno que nos rodea, con la naturaleza. Yo creo que en esos tres ámbitos, dime cualquier valor que quieras de los que habitualmente se suelen manejar en la escuela, como la amistad, el amor, la solidaridad, los valores éticos, cualquiera de ellos encaja en uno de estos tres contextos, y es en ellos en los que hay que insistir. Y hay que insistir no solo hablando de ellos, esto se practica, y es como realmente transmitimos en educación infantil los valores, practicándolos. De poco vale que le digamos a un niño que hay que compartir las cosas, que no hay que pelearse, que venga, pero sí se puede compartir, si entra una maestra, la maestra del aula de al lado, nos pide un material, un recurso, y se le dice, pues no, porque siempre luego se pierde, esto es mío, esto es de esta clase, y no, pues mira, te buscas la vida, te lo pides a la dirección, lo que el niño está viendo, y se da cuenta de la contradicción que estamos expresando, que hay que compartir, y luego en la vida cotidiana no se practica ese hay que compartir. La misma situación sería una maestra ve a un niño que ha pegado a otro y le coge y le dice no se pega mientras le da un azote en el culo. Y no me vale eso de que si tiene pañal, si se entera. Claro que se entera de una contradicción grave entre lo que estamos haciendo y la expresión verbal que hemos manifestado. En fin, que nos van a escuchar mucho más lo que hacemos que lo que les decimos que hay que hacer. Entonces, dentro de los valores, que es la pregunta que tú me planteas, evidentemente hay que meterlos en el currículum, pero como parte absolutamente cotidiana de la práctica. Es igual que el medio ambiente, hay que cuidar la naturaleza y tal. Si un niño ve que en la escuela las plantas que hay se están secando por falta de riego, un elemento tan pequeñito como ese le va a producir una contradicción y no va a asumir ese valor como real y verdadero. Espero haber contestado a tu pregunta. Bueno, pues me ha gustado a mí también mucho esa frase, que ya la había escuchado, la de hay que abrir escuelas para cerrar cárceles. Ojalá en el futuro pues podamos hacer todo eso. Bueno, en esta segunda pregunta nos la hace Belinda de México, y yo cuando la he leído digo, madre mía, ¿quién tenga que contar esto? ¡Qué complicado! Nos dice, sé que les voy a plantear una pregunta simple pero complicada, o sea que ya avisa. Y dice, ¿pero cuál sería la escuela ideal para la etapa infantil? Ahí es nada, Rafa. Bien, una pregunta muy sencilla, pero con una complejidad enorme. Y mira, Belinda, un saludo. Te voy a devolver la moneda. Te voy a contestar también con una simpleza que tiene también una enorme complejidad. En mi opinión, la escuela infantil ideal no existe. Así de sencillo. No existe, no la hay. Entonces, ¿qué tenemos que buscar en una cuando llevamos a nuestros hijos a una escuela infantil? Pues no hay soluciones universales. Es evidente que unos buenos recursos, unas buenas instalaciones, unos buenos medios, pues facilitan mucho la labor docente. Pero yo ahí no me quedo. Vamos, yo puedo entrar en una escuela infantil, ver que en cada clase hay unas pizarras digitales, que hay un montón de medios, y no, yo lo que quiero saber es qué se hace con eso. Para mí, ¿sabes cuál es la clave de una escuela infantil? El factor humano. Es lo que define si una escuela es buena o mala, y es el criterio con el que yo decidiría si llevo allí a mis hijos o no. Si el personal docente de allí es gente que está motivada, gente que está ilusionada. Esto es muy frecuente encontrarlo en educación infantil, ¿eh? Somos una de las etapas. Yo llevo trabajando mucho tiempo en esto y no lo he visto en otras etapas educativas. La ilusión por hacer bien las cosas que tienen los docentes de infantil, y fíjate, incluso más los de 0-3, no lo he visto en otras etapas educativas. En AMEI, cuando hacemos congresos, la respuesta de los de infantil es impresionante. De cómo gastan su tiempo, su dinero de ocio en formarse para meter mayor calidad en las aulas, a mí tienen mi admiración y todo mi respeto. Y ese es el factor que más define si una escuela infantil es buena o mala. Evidentemente, sin medios se puede hacer poco, ¿eh? O sea que también es necesario contar, pero un equipo educativo bien cohesionado, que se plantea las cosas, que habla, que de lo que hay que añadir, lo que hay que quitar, lo que hay que modificar del programa educativo, de la práctica diaria, para mí eso es lo que más define una escuela infantil. Bueno, y en tercer lugar, una pregunta que nos envía Roberto desde Cáceres y nos dice que el sistema que tenemos actualmente en España y en otros muchos países, dice que no permite, creo yo que se refiere a que nos permite pasar poco tiempo con nuestros hijos, tenemos unos horarios con los que salimos muy temprano de casa y llegamos muy tarde, estamos obligados a llevar a escuelas muchas horas a nuestros hijos o dejarlos con los abuelos. Y te pregunta, Rafa, ¿en qué medida puede perjudicar eso al niño a nivel emocional? ¿Qué beneficios tienen aquellos pequeños que se educan en países donde existe una buena conciliación familiar? Roberto, sí es cierto que hay países nórdicos que tienen una legislación que permiten conciliar mucho más fácilmente la vida laboral con la familiar. Mira, un ejemplo, no sé si fue en Suecia o Noruega, una entrevista que vi con un hombre que era español, trabajaba allí y tienen una palabra, vamos a suponer que es en Noruega, y tienen una palabra para definir, igual que nosotros decimos está de vacaciones, está de baja y tal, pues hay una palabra para decir cuando no ha ido a trabajar porque está cuidando a su hijo porque está enfermo. Y eso está regulado, admitido por todo el mundo, por todos los compañeros, por la legislación laboral y sin ningún problema. Bien, es verdad que este, que era español, decía, claro, aquí nadie se le ocurriría faltar a trabajar porque su hijo está enfermo, sin ser cierto, sin ser verdad, porque ese día tiene que llevar el coche al taller y aprovecha esa circunstancia y dice, vamos, aquí es inconcebible que alguien lo haga. En España tenemos que apañarnos y a veces pues tenemos bastantes problemas para conciliar eso, trabajo y cuidado de los hijos. La escuela infantil pues es un medio, pero no debería servir solo para eso. El objeto de la escuela infantil es optimizar el desarrollo, el bienestar y las vivencias, crear oportunidades de aprendizaje en los niños. No debería ser, en mi opinión, un centro de guarda y custodia, aunque también puede cumplir ese objetivo, esa función o esa misión. Y como siempre, ya he dicho otras veces aquí en este mismo escenario, todo depende de las condiciones familiares que tengamos. Hay gente que tiene abuelos, puede cuidarlos. Hay gente que, pues, madres solteras que no pueden hacer otra cosa. O sea, no podemos culpabilizarlas, que no estás con tu hijo, es que las condiciones que tengo no lo permiten. Entonces, que hay que tender a ello, a una buena conciliación, porque los hijos necesitan a sus padres, necesitan el tiempo de sus padres. Cuando no se tiene mucho tiempo, pues hay que invertir en calidad, en que el tiempo que estemos con ellos sea intenso, sea agradable, sea vivenciado, hacer lo posible para ello. Y sí, es verdad que a veces vamos a casa, estamos cansados, bueno, pues eso, hay que hacer el esfuerzo, porque nuestros hijos necesitan nuestro tiempo, necesitan nuestra interacción, y tenemos que estar con ellos. No sé si habré contestado a tu pregunta, pero vamos, es lo que pienso. Bueno, sí, es que es verdad que eso, que lo que más dinero vale es el tiempo de cada uno, y eso es el mayor tesoro que le podemos regalar a los pequeños. Rafa, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. Hoy hemos contestado otras tres preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@guaece.org. En este caso, las de Raquel Rota de Sevilla, Belinda de México y Roberto de Cáceres. Muchísimas gracias por enviarnos las preguntas. Y a ti, Rafa, gracias por estar aquí, y te esperamos dentro de poco nuevamente en el Rincón de la Educación Infantil. Muy bien, gracias de nuevo, David, por contar conmigo, y gracias a quienes hacen las preguntas y escuchan nuestras respuestas. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Bueno, habitualmente ya lo sabéis que os hablamos de actividades, como la semana pasada, bueno, pues no hablamos con ningún centro donde nos explicasen las experiencias que llevan a cabo, sino que os propusimos nosotros una actividad, al igual que vamos a hacer hoy. Hoy os proponemos que celebréis en vuestro centro un día que servirá para concienciar a los niños y niñas sobre la conservación de nuestro planeta. Y es que en 1994 la Asamblea General proclamó el 16 de septiembre como Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, para conmemorar el día que se firmó en Montreal en 1987 el protocolo relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Podéis compartir, a modo de introducción, ya para meternos de lleno con la actividad, con los pequeños, algunos conceptos básicos sobre este asunto de la conservación de la capa de ozono. Y es que esta capa es una capa frágil, es de gas, protege a la Tierra de la parte nociva de los rayos solares y, por consiguiente, ayuda a preservar la vida en el planeta. La creciente emisión de gases de efecto invernadero se relaciona directamente, por un lado, con el aumento del agujero de la capa de ozono, y por el otro, el fenómeno del calentamiento global, con lo que ello conlleva. Así que, según Naciones Unidas, las emisiones de CO2 per cápita en regiones desarrolladas son las más elevadas, alrededor, nada más y nada menos, escuchad con atención, de 12 toneladas métricas de CO2 por persona por año, comparadas con unas 3 toneladas métricas en las regiones en desarrollo y 0,8 toneladas métricas en el África subsahariana. Y es que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, usa el término cambio climático solo para referirse al cambio por causas humanas, así que tenéis que concienciar a los más pequeños y esta es una buena forma de hacerlo. Ya que la capa de ozono protege a la Tierra de la parte nociva de los rayos solares y por consiguiente ayuda a preservar la vida en el planeta, os proponemos esta actividad relacionada con los diferentes tipos de entornos que hay en el planeta, titulada Un mensaje de atención. El objetivo es concienciar a los más pequeños sobre la importancia de cuidar el, entre comillas, paraguas que protege a estos entornos. Bueno, pues vamos ahora con el desarrollo de la actividad. Lo primero que tenéis que hacer es imprimir las láminas del material complementario. Tenéis todo este material en la web de AMEI, en waece.org. Una vez dentro tenéis que ir a la sección Material para el aula, después Días a celebrar y pulsáis en el mes de septiembre. Tenéis que ir a esta actividad y veréis las láminas con dibujos, pues por ejemplo, como montañas, mares, polos, desiertos. Y en estas láminas están los elementos pertenecientes a diferentes tipos de entornos. Tenéis que cortarlos con las tijeras y dar una tarjeta a cada niño para que lo coloree. No pasa nada si están repetidas. Después lo que hay que hacer es coger todas esas tarjetas coloreadas por los niños y distribuirlas por el suelo de la clase. Todas ellas tienen que estar boca abajo. El profesor irá marcando un ritmo o pondrá una música determinada y los niños se tienen que mover libremente siguiendo el ritmo por toda la clase. Y cuando cese la música, cada niño tiene que coger la tarjeta más cercana a él y de las que hay en el suelo y se quedará quieto como una estatua en el sitio en el que se encuentre. Bueno, pues cada niño explica lo que aparece en su tarjeta. Una vez que todos han identificado el dibujo que les ha correspondido, el profesor lo que tiene que hacer es dar distintos tipos de los distintos tipos de paisajes: mar, montaña, desierto, polo. Y al nombrar uno de ellos, los niños que tienen elementos que tienen este paisaje se irán agrupando. Finalmente, cada grupo realizará un mural con los elementos del entorno que presentan y lo mostrarán a sus compañeros diciendo qué mensaje podrían transmitir ellos a los adultos para proteger y conservar adecuadamente ese entorno. Y también se pueden hacer agrupaciones como, por ejemplo, polo, pues iglú, esquimal, pingüino, oso polar, iceberg, en el caso de la montaña, pinos, flores, río, oso, rocas, en el caso de los mares, playa, ballena, estrella de mar, delfín, isla. Estos son ejemplos. O por último, también otro ejemplo, en el caso del desierto, cactus, camellos, palmeras, oasis o dromedario. Esa actividad que os acabamos de contar está extraída del programa de educación medioambiental para niños y niñas de 2 a 6 años, el Club de los Niños Cuidadores del Planeta Tierra, que está desarrollado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Amigo AEC, junto con la Unidad de la Primera Infancia de UNESCO Francia. Y vais a encontrar mucha más información si entráis en nuestra web, en uac.org. Tenéis que pinchar, repito, en Material para el Aula, después en Actividades y por último en el apartado Actividades para la Educación Medioambiental. Y después de todo esto, una vez que os hemos explicado la actividad, solo me queda desearos un feliz Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Nuestro Twitter, @AMEIWAECE. Pues interesantísimos todos los temas que hemos tenido hoy, especialmente esa entrevista primera que hablábamos del emprendimiento con César García Rincón. Desde luego que hay que tenerlo en cuenta de cara al futuro de los más pequeños. También los consejos para padres con Alba Caraballo, que nos ha hablado de los límites y las normas en la educación de los pequeños, cómo hay que imponer una disciplina unas preguntas a nuestro experto, con Rafael Sanz, y este último tramo del programa donde os hemos contado, os hemos explicado una actividad que podéis llevar a cabo relacionado con la preservación de la capa de ozono, una actividad muy muy ecológica. Os recordamos nuestro correo electrónico si nos queréis escribir: rinconinfantil@uaec.org. Nos podéis enviar vuestros comentarios si nos queréis comentar algo, si queréis hacernos llegar una actividad que lleváis a cabo en vuestro centro y queréis compartirla con los demás, pues estaremos encantados de ponernos en contacto con vosotros para ver cómo podemos hacer. Así que repito la dirección: rinconinfantil@uaec.org, y también si queréis preguntas para nuestros expertos. Os recuerdo también que si queréis descargar el programa, cada viernes subimos un programa nuevo a dos plataformas, iVoox y iTunes. Pero tenéis una opción que es mucho más fácil. Os metéis en uaec.org, en el apartado programa de radio, y os saldrán todos los programas hasta ahora emitidos. Muy gráfico, veréis cada tema que hemos tratado en el programa, cada tema principal, y si os metéis en cada programa en concreto vais a encontrar los enlaces para descargar o escuchar el programa a través de estas dos plataformas, iVoox y iTunes. También existen aplicaciones para dispositivos móviles donde os podéis suscribir y escuchar o descargar el programa gratuitamente. Nosotros os esperamos la próxima semana con una nueva edición del Rincón de la Educación Infantil. Hasta entonces os dejamos con un cuento. Adiós. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Érase una vez una urraca y una cotorra que se encontraban en la rama de un árbol manteniendo una conversación muy animada. La urraca había empezado aquella conversación contando esto que os voy a contar. A mí me llaman la urraca vanidosa porque una vez, paseando por el prado, vi pasar a dos pavos reales que desplegaban las plumas de sus hermosas colas. Y al verlos tan hermosos, me quedé muda. ¡Qué maravilla!, pensé. ¡Qué hermosas plumas de colores! Y tan impresionada me quedé que desde aquel día empecé a atormentarme, pensando que yo era muy fea. No soportaba mi propio aspecto, este color tan negro, tan feo de mi plumaje. Un día encontré tiradas algunas plumas de los pavos reales y rápido tuve una idea. Me pegué las plumas en la cola con gotas de resina de pino y me fui corriendo a mirarme en el agua del río. ¡Oh! Estaba preciosa, tan bonita me vi que fui corriendo tan rápido como pude para que me vieran mis compañeras. En cuanto llegué les dije: «Miren qué guapa soy, qué bonita estoy. Fíjense, fíjense en mi preciosa cola de colores. Ya no soy tan fea como ustedes». Entonces mis amigas se enfadaron mucho y me echaron de su lado diciéndome: «Aunque tengas tres plumas coloreadas más, sigues siendo una urraca como nosotras». Al principio pensé que mis amigas eran unas envidiosas y que por eso no apreciaban mis lindos y nuevos colores, y me fui volando con los pavos reales. Pero ¿sabes qué hicieron ellos al verme? Me echaron también y muy enfadados me dijeron: «¿Cómo te atreves a usar unas plumas que no son tuyas?». Así que me quedé sola, rechazada por todos, hasta por mis propias amigas las urracas, con las que había tenido tantas aventuras, quienes además, a partir de entonces, me llamaron la urraca vanidosa. Pero, le decía la urraca a la cotorra, «a mí no me gusta mentir, y te voy a contar a ti y a todos los niños que quieran escuchar esta historia la verdad verdadera. No se trata de que yo sea vanidosa, ahora me doy cuenta, sino de que no estaba conforme con mi aspecto. Por eso ahora me arrepiento, me doy cuenta de que estaba equivocada. Y por eso siempre aconsejo a todos, los animales, las plantas, los niños y las niñas, que no hagan lo que yo hice, pues cada uno tenemos nuestro propio encanto y belleza. Los pavos reales, aunque puedan parecer más bellos que nosotras, las urracas, no son mejores. Gracias, urraca vanidosa. ¿Y usted, cotorra tonta, qué tiene que contarnos? La cotorra le dijo a la urraca: pues yo tengo una historia parecida a la tuya. A mí me llaman la cotorra tonta. Resulta que yo estaba descontenta con el color de mis plumas y no quería ser verde, amarilla y roja como las demás cotorras. Entonces me pinté toda, todita de un color anaranjado precioso. Un día oí a otros animales decir que existía un lugar llamado la Isla de las Cotorras, donde vivían cotorras de bellos colores. Y después de mucho averiguar, encontré la dirección y hacia allí partí. Cuando llegué, las cotorras nerviosas se preguntaban: ¿qué animal tan raro será este? Y la emprendieron a picotazos conmigo hasta dejarme toda pelada y muerta de frío y sola y rechazada por todas. ¡Anda!, decían cuando me habían dejado toda sin plumas. ¡Pero si es una cotorra! ¡Sí, una cotorra tonta!, dijo una de ellas. Al principio me quedé muy triste, pero pensando y pensando en lo que había pasado, aprendí una buena lección. Los demás deben aprender a quererte como eres. No reniegues de tu especie. Hay otras cualidades más importantes que el color. Y así acabó la conversación entre la cotorra tonta y la urraca vanidosa. Y colorín colorado, la urraca y la cotorra, esta historia nos contaron y su ejemplo nos dejaron.